Ya en varias oportunidades hemos charlado sobre la historia de la radio en Venezuela. Tanto es así que el primer programa de Historias de Radio estuvo dedicado al tema con la importante participación de mi amigo y hermano José Elías Díaz Gómez y su amplia experiencia en el tema. Ya sea en forma general o en casos individuales, la radiodifusión venezolana es un tema más que interesante por su rica historia y las muchas emisoras que supieron poblar las bandas de onda corta. Siempre recuerdo que allá por finales de los años 70, 78, 79, eran cerca de 80 las emisoras que las empleaban. En esta oportunidad, gracias a la invalorable colaboración del doctor Guillermo Klapka, quien nos ha suministrado un valioso material histórico, vamos a retroceder en el tiempo para conocer la historia de una de las más populares emisoras que emitió en la onda corta desde la tierra bolivariana. Una emisora que supo marcar rumbos y se la conoció popularmente como la Radio de Venezuela. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Eran tiempos de conmoción en Venezuela, ya que el 24 de noviembre de 1948 un movimiento subversivo había derrocado al presidente Rómulo Gallegos e instalado en el gobierno un triunvirato. Se ordenó la detención de simpatizantes del gobierno y a miembros del derrocado gabinete ministerial. Más allá de la limitación de las libertades públicas, como suele suceder en toda dictadura, uno de los principales afectados fueron los medios de comunicación por las diversas medidas de restricción que fueron impuestas. Dentro de todo este contexto histórico de convulsiones políticas, un grupo de empresarios con visión de futuro, entre ellos Felipe Serrano Miranda, deciden instalar una nueva emisora de radio. La ciudad de Caracas ya poseía un importante número de emisoras, algunas de ellas con un merecido prestigio por la alta calidad de su programación. Luego de la pionera Radio Aire y de la Broadcasting Caracas, emisoras como Ondas Populares, la Radiodifusora Venezuela, Radio Continente, Radio Tropical, Radio Libertador, Radio Cultura y Radio La Voz de la Patria eran las preferidas por el público oyente. El 1 de diciembre de 1949, el diario El Universal de Caracas informaba que en el edificio Junín, en la urbanización El Silencio, se produciría la inauguración de los estudios de la denominada Radio Rumbos, con la presencia del ministro de Comunicaciones, el teniente coronel Oscar Macei Carta, el director de Telecomunicaciones, Oscar Suárez Flamerich, el director de Radiodifusora Nacional, José Ramírez Torres, e importantes directivos de otras emisoras comerciales de la ciudad. Ceremonia que además se vio reflejada en las páginas de otros importantes diarios de la época, como La Religión, El Universal, La Esfera, El Heraldo, Últimas Noticias y en el diario El Nacional. Radio Rumbos inauguró sus transmisiones empleando las frecuencias de IBLL en los 1280 kilociclos e IBLK en los 4970 kilociclos de la onda corta, algo habitual en las emisoras de esa época. Las más importantes emisoras caraqueñas empleaban alguna frecuencia de onda corta para la cobertura nacional y regional. Yeah, en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Sus transmisiones eran de 09:30 a 21:30 horas, el que sería ampliado a los pocos días al ir conformándose la nueva programación a partir del 5 de diciembre. Surgirían programas como El Silencio Habla, Artistas Populares, Charla Hípica, Deportivas de Actualidad, Charla Taurina y diversos espacios musicales que completaban la jornada con diversidad de ritmos y los más populares artistas. Contaba en forma estable con la orquesta de Carlos Torres, con dos presentaciones diarias y la actuación del recordado Arturo de Córdoba, que en una decena de actuaciones personificó al personaje principal de la obra Dios se lo pague. Al ingresar a 1950, Radio Rumbos contaba ya con un transmisor de 2 kilovatios en la onda media, con un auxiliar de 1 kilovatio y un equipo de 10 kilovatios en la onda corta. Esa era la importancia que se le daba a estas transmisiones para una audiencia nacional y extranjera. En 1953, Felipe Serrano adquiere la totalidad de las acciones y nombra como director general primero a Oscar Riquel y luego a Víctor Saume Carreño, quienes realizan grandes cambios en la programación con la contratación de importantes figuras nacionales. Esta es Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, cadena nacional. YBLL 670 y YBLX 560 kilociclos onda larga. YBLK 4970 kilociclos, banda de 60 metros, onda corta. Y YBLL FM 99.1 megaciclos en frecuencia modulada desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador, puerta del turismo en la América del Sur. Radio Rumbos era una emisora dedicada al entretenimiento y de a poco se va introduciendo en el área deportiva, llegando a su máximo nivel cuando obtiene el derecho exclusivo de las transmisiones del campeonato de béisbol, el deporte por excelencia de los venezolanos. Para esa tarea se contrataron a periodistas especializados que convirtieron a estas transmisiones en un éxito a nivel nacional. A mediados de los años 50, Radio Rumbos instala un transmisor de 50 kilovatios para su frecuencia de onda media y es creado el histórico Noti Rumbos, un programa informativo que se convertiría en un ícono de las noticias en la radio. En realidad, era un diario hecho en la radio, que se convirtió en el medio informativo por excelencia de los venezolanos al irradiarse temprano por la mañana, con los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional. Era narrado con un tono llamativo y acompañado por el ritmo musical de marimba, entre noticia y noticia. La idea era confrontar a una gran competidora en el ámbito informativo, Radio Continente, y para eso se presentaban 3 emisiones diarias de Notirrumbos, de 2 horas de duración cada una. En 1959, Felipe Serrano comienza a concretar uno de sus sueños, la gran cadena nacional Rumbos, comenzando con la compra el 21 de marzo de 1960 de Radio Paraguaná, luego Radio Punto Fijo, e inició conversaciones para adquirir otras emisoras del interior del país, lo que concreta cuando compra las 3 emisoras pertenecientes a los hermanos Arreaza. Estas fueron Radio Sucre en Cumaná, Radio Carúpano y Emisoras Unidas, luego Radio Barcelona, en una cifra superior al millón de bolívares. De este modo queda concretado el circuito nacional Rumbos, con Radio Rumbos como emisora matriz. Todas estas emisoras orientales pasaron a transmitir los más importantes programas deportivos, las radionovelas y los informativos originados en Caracas, por lo cual se elevó el nivel local de las estaciones. Sin embargo, no todo era color de rosa. El informativo Noti Rumbos sufre una suspensión de 30 días debido a los comentarios realizados, pero la medida se levanta a los 22 días de sancionada, volviendo a salir al aire. Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, presenta Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos, el primero con la noticia auténtica, ágil, interesante. Dirección General, Radio Rumbo. En octubre de 1968, Radio Rumbos adquiere un nuevo transmisor de onda media de 100 kilovatios, considerado el más potente en Venezuela, a la empresa estadounidense Continental Electronics, junto a una antena de 272 metros, que es instalada en su planta transmisora de Villa de Cura, en el estado Aragua. Sus posibilidades técnicas son ampliadas cuando se añade una segunda frecuencia de onda media y Radio Rumbos pasa a emitir en IBLX 570 con 200 kilovatios e IBLL en 670 kilociclos con 100 kilovatios y al mismo tiempo se agrega una nueva frecuencia de onda corta, saliendo al aire en IBLK en 4970 y IBLM en 9660 kilociclos en la banda de 60 y 31 metros, ambas con 10 kilovatios, las que se mantuvieron hasta 1992. Aproximadamente y de manera irregular en los 4.970 kilociclos. Esta es Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, cadena nacional. YBLL 670 y YBLX 570 kHz, onda larga. YBLK 4.970 kHz, banda internacional de 60 metros, onda corta. Y YBLL FM 99.1 MHz en frecuencia modulada. Y nuestra nueva frecuencia de onda corta, YBLM 9.660 kHz, banda internacional de 31 metros, desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador. Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, cadena nacional, orgullo de la radiodifusión comercial latinoamericana, ahora transmitiendo con sus dos gigantes del aire, 400.000 vatios de potencia irradiada efectiva, saluda a sus amigos al iniciar otra jornada de labores. Al hacerlo, ratificamos nuestro indeclinable propósito de deleitar y orientar al público oyente como aporte leal y sincero a la consolidación de los supremos ideales de cultura, libertad y democracia. Desde esta tribuna de la confraternidad, Radio Rumbos desea a todos muy buenos días. La historia de Radio Rumbos no es diferente a la de otras populares radios latinoamericanas. Apagados sus transmisores de onda corta, desapareció del escenario regional e internacional y en la actualidad solo mantiene su frecuencia de 670 kilociclos desde la ciudad de Caracas para su circuito satelital de emisoras. Nuevamente, mi agradecimiento al doctor Guillermo Klapka por facilitarnos este material informativo con que se elaboró este programa. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.